Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera. Por eso le dicen dueña de... Y baila.